El acto por el 61º aniversario de la fundación del Comité Coreano de Solidaridad con los Pueblos de Asia y África tuvo lugar en Pyongyang el 30 de mayo. Tomaron parte, además de su personal, los funcionarios de diversas entidades como el Comité Coreano de Solidaridad con los Pueblos del Mundo y el Nacional Coreano por la Defensa de la Paz, junto con los capitalinos. En el acto se dio lectura a las cartas de congratulación enviadas a la organización anfitriona por dichas entidades sociales y hubo el informe. El orador se refirió a los éxitos obtenidos por su organización durante los últimos 61 años en contribuir al cumplimiento de la empresa por la reunificación independiente del país e intensificar la solidaridad antiimperialista, la amistad y unidad con los pueblos de Asia, África y América Latina, y trazó el rumbo de las ulteriores actividades y tareas. Tras el informe, vieron un multimedia sobre la historia de 61 años del Comité Coreano de Solidaridad con los Pueblos de Asia y África.